cnqradio.com con notas exclusivas. El paracaidismo a mí me tiene alucinado desde que soy chiquito y de hecho hice paracaidismo durante varios años. Bueno, en paralelo me dediqué a hacer paracaídas en escala y animado por la idea de ver volar esos paracaídas como los verdaderos, me vi obligado a generar un artefacto que los haga volar. Y eso terminó en este robot que es un paracaidista chiquitito de 40 centímetros de altura que es operado a control remoto como los aviones a control remoto. Pero disculpa, más allá de ser arquitectos, ¿tenés así como una visión de ingeniero o algo como para hacer un robot o es puro hobby? No, esto es hobby. Ahora está tomando, estamos intentando que tome un curso más comercial porque estamos con la incubadora de empresas de base tecnológica UNETEC Innovar, que está formada por la UNI y otras instituciones, me están apoyando para llevar adelante un proyecto de fabricación y un poco más masiva y comercialización. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.